soy guajiro, soy sincero, quiero a mi Cuba querida. Soy montuno, no lo niego. Así yo canto mi son guajiro cubano. Así yo canto mi son guajiro cubano. Bendita sea la tierra y el suelo donde nací, donde luchará Maceo y el gran apóstol Martín. Oye mi son guajiro, oye mi son cubano, oye mi son guajiro, oye mi son cubano. Le canto a mi Cuba bella, caramba, porque en ella yo nací. Le canto a mi Cuba bella, porque en ella yo nací. Con todos y para todos, como la soñó Martí. Oye mi son guajiro, oye mi son cubano, oye mi son guajiro, oye mi son cubano. Mi cantar es para ti, caramba, preciosa, preciosa y linda cubana. Mi cantar es para ti, preciosa y linda cubana. Si yo me muero mañana, tú te acordarás.